Bueno, a mí el tema del NAS siempre me ha interesado muchísimo. Creo que tiene unas posibilidades enormes. Y bueno, los que me seguís por Odyssey ya sabéis más o menos de lo que voy a hablar ahora. Estuve entreteniéndome recientemente intentando instalar Xpenology, primero en el Pandalate, en la microplaca. Y luego pensé, bueno, tengo una máquina muerta de risa, que es el Kit Xeon. ¿Os acordáis que hace, pues creo que durante, antes de la pandemia, sí, quizá antes del confinamiento, a unos cuantos locos del friquismo tecnológico nos dio por comprar placas que los chinos habían hecho para aprovechar toda esa cantidad de procesadores Xeon que inundaron las tiendas online como AliExpress y similares? Estas placas estaban súper chulas, venían con memoria RAM de gran capacidad y vale que los procesadores eran usados, pero estamos hablando de equipos con un rendimiento muy bueno y unas placas con una pinta espectacular. Las placas encima eran baratas, es decir, por 100 euros y algo menos de 100 euros tenías algunos equipos súper potentes, algunos con doble procesador, unas barbaridades enormes de memoria RAM. Bueno, yo me compré una primera placa que me salió mala. Qué mala suerte. Fíjate que dentro del mundillo todo el mundo había tenido buenas experiencias y hasta donde yo sé, creo que fui uno de los pocos que tuve una placa Xeon que le salió mala. El vendedor, bueno, me ofreció descuento, no me ofreció devolución porque obviamente no sale ni mucho menos a cuenta. Pero la segunda placa sí funcionó bien y la verdad es que monté un equipillo muy chulo. Eso sí, con una gráfica discreta de 2 gigas, una tarjeta gráfica genérica. Y el equipo al final lo utilicé para minar Chia Coins cuando empezó la fiebre del oro de la minería de Chia, la minería por parcelas, donde pensábamos que nos íbamos a hacer ricos y nos entró a todos el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a llegar tarde, ¿no? O a dejar pasar una gran oportunidad, ¿no? En una traducción un poco libre. La cosa es que al final los Chia Coins no fueron precisamente la fiebre del oro y el equipo terminó ahí aparcado con una distribución Linux Mint y estuvo ahí. Llegó la reforma de casa, que puse suelo nuevo y pinté. Y entonces fue cuando pensé, ah, pues mira, voy a intentar instalar Xpenology. Jolín, el equipo tiene casi 7 terabytes. Son 4 de una unidad, 4 terabytes de una unidad M2, 2 gigas, 2 teras, perdón, de disco duro y luego un disco duro de 500 megas que le puse. O sea, le metí 3 unidades de memoria y la principal, 4 teras de M2, o sea, pepino. No fue posible meterle Xpenology. O sea, probé todas las combinaciones. Todas, todos los bootloaders, todo. Instalar Xpenology no es difícil. Tienes que crear una unidad virtual USB, luego tienes que quemar una imagen poniendo los valores del hardware, del identificador del hardware del pendrive. Bueno, todo viene muy bien explicado en los tutoriales de la página de Xpenology, que Xpenology es un software que emula DSM, emula Synology, ¿no? Te permite montar un NAS con un PC, pero a mí no me ha funcionado y lo he probado todo. Así que pensé, bueno, puedo montarlo con Linux. Y seguramente algunos linuxeros me van a matar, sobre todo los linuxeros que son expertos, que dominan el sistema, pero yo no me avergüenza decirlo, a mí Linux se me ha resistido. Es decir, yo soy capaz. Yo estuve teniendo Linux como único sistema operativo. Sí. Pero claro, hoy por hoy hay una serie de herramientas que tengo en Linux que no soy capaz de poner en marcha. Por ejemplo, Zero Tier. Zero Tier no tiene un paquete específico, tienes que compilar Zero Tier. Y a mí, yo no sé, hasta a fecha de hoy, creo que no he sido capaz de compilar nada. Todo instalado con paquetes .dev, RPM, lo que sea, ¿no? Snap, pero no soy capaz de montar ciertas cosas. Luego he tenido múltiples problemas en Linux. Después de mi experiencia como Linux como único sistema operativo, tuve problemas pues cuando actualizabas dependencias, te cargabas otras cosas, en fin. Que Linux fue una época muy bonita de mi vida, he disfrutado mucho el Linux. Ahora mismo tengo Linux en una máquina virtual y me gusta mucho, me gusta cacharrear, instalar cosas. Pero en mis equipos principales tengo Windows y macOS. Y no sé si se puede considerar que iPadOS está en uno de mis equipos principales, pero es que utilizo mucho iPadOS para muchas cosas. La cosa es que al final, después de darle muchas vueltas, yo pensé, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tener una máquina que sirva como gestor de descargas? ¿Una máquina a la que te puedas conectar? ¿Una máquina con la que puedas compartir esos volúmenes? ¿Una máquina que tenga un servidor de Plex instalado? ¿Que puedas tener RSync? ¿Que puedas conectar y hacer copias de seguridad con el NAS? Y entonces pensé, bueno, pues mete un Windows 10. Mete un Windows 10. Bueno, pues fue muy fácil. Desde la página de Microsoft con Windows 10 tiene una herramienta para crear tus pendrive USB. Yo me acuerdo cuando instalar Windows desde un disquete, o sea, desde un disquete de arranque, era una historia. Una historia, pero ¿qué historia? No era tan fácil. Con Linux era más fácil, ¿eh? En esa época. Ahora la verdad es que con, bueno, tanto Linux, instalar Linux. Y ojo, una matización a lo de antes. No quiero decir que Linux no sea para todo el mundo. Yo creo que Linux es perfectamente operativo para la gran mayoría de personas. Para jugar, para oficina, para navegación, para ocio. De hecho, si me apuráis, Linux es más fácil que Windows, porque tú te instalas una distribución de Linux y ya tienes un montón de software instalado. Puedes editar vídeo, puedes usar Audacity, o sea, puedes hacer todo lo que quieras y más, ya preinstalado. Pero hay cositas muy, muy específicas que Converso de Vidas en Red utiliza, que ya estoy mayor. Ya estoy mayor. Y no quiero complicarme la vida. Entonces, me instalé Windows 10. Sin licencia. Digo, me lo voy a instalar sin licencia. Yo sé que pasan ciertas cosas cuando tienes una licencia, un Windows 10 instalado sin registrar. Pero empecé a leer qué pasa por tener Windows 10 sin licencia y me sorprendí muy gratamente. Por un lado me sorprendí la poca información que hay de este tema. Pero por otro lado me sorprendí que ahora mismo tener un Windows 10 sin licencia es prácticamente muy, muy operativo. Lo comentaba esta mañana en Odyssey, ¿no? Un seguidor, uno de los pocos que me siguen en Odyssey, porque en Odyssey mis vídeos los siguen 10, 12 personas, si hay suerte, que se llama Alberto, me escribe a las 2 de la tarde. Saludos, Alberto. Y me dice que él tiene máquinas con Windows 10, que si tienes el programa de Windows Insider vas a poder usar Windows 10 a full, sin restricciones. Y si tienes Windows 10 normal instalado, pues vas a poder usarlo. Algunos comentan que vas a tener una marca de agua, que no vas a poder personalizar fondo de pantalla y que lo único que puede pasar es que un día Microsoft cambie de política y diga, venga, pues no te mando actualizaciones de seguridad. Pero lo cierto es que hoy en día Windows 10 lo puedes utilizar a full. Y me dice Alberto, tengo un equipo así y de momento no he tenido problemas. Claro, yo tenía pensado comprarme una licencia OEM, que me he comprado muchas por 2 euros, 3 euros. Ahora ya no abundan por 2 o 3 euros, te las puedes comprar por 13, 14 euros, incluso en Amazon. Pero en otros sitios por ahí, ya no, las baratunas de 2 euros, 3 euros, ya no las hay tantas. Por cierto, yo con la Surface Pro X tengo Windows Insider, que me ha permitido acceder a toda la emulación de X64 sin problema. Y por cierto, uso la Surface Pro X a diario. A diario. Bueno, pues, ¿qué tengo metido en mi PC Xeon? Primero, para mí es esencial Zero Tier. Zero Tier, gracias ya a los que descubrieron esa herramienta en Naseros, creo que fue así, fue Naseros los que nos descubrieron esa herramienta, pues me permite tener un VPN y una IP estática para que mis equipos se reconozcan entre ellos, con lo cual puedo compartir discos duros y puedo conectarme vía escritorio remoto a la IP de ese equipo, esté en mi casa o esté fuera de mi casa. Zero Tier también tiene aplicaciones para Android y para iOS. Está muy, muy bien. Entonces, instalo Zero Tier y en ese momento, si yo me descargo algo y digo, venga, esto lo quiero tener también en el Xeon, ¿vale? Si quiero sincronizar carpetas, pues hay aplicaciones como FolderSync, SyncToy, aplicaciones de sincronización de carpetas que puedo decir, oye, todo lo que esté aquí me lo replicas aquí. O sea, hay muchas aplicaciones. Windows tiene herramientas de automatización de programas. Eso está muy bien. Yo, de hecho, tengo Contacam, que es una especie de cámara de vigilancia, y tengo la sincronización de carpetas para que todos los archivos de imagen que grabo se copien en mi NAS. Tengo clientes de Torrent, tengo servidor de Plex, tengo RSync, tengo Anydesk, aunque ya en vez de Anydesk lo que utilizo es el escritorio remoto de Windows, que viene integrado en Windows. Además tengo OBS, ¿por qué? Porque estoy empezando a emitir la emisora de vidas en red, pues la tengo en marcha y funciona. Y VLC. Así que realmente es lo que quería. Alguno dirá, bueno, claro, converso, pero no compares el consumo eléctrico de un NAS con el consumo eléctrico de un PC Xeon. Es cierto. Es cierto. Tampoco compares la potencia de un Xeon con la potencia de un NAS, que yo tengo dos NAS y tienen, los dos NAS tienen procesadores Intel de gama media-baja, más bien baja que media. Obviamente tienen un consumo bajo, pero tampoco tiene una gran potencia. Si yo quiero hacer virtualización y tener máquinas virtuales en el kit Xeon, que tiene 800 millones de núcleos, porque los procesadores Xeon tienen, el que yo tengo, yo no sé si tiene 12 núcleos o 10 núcleos, pues puedo tener un montón de núcleos funcionando y haciendo muchas cosas. Y eso es genial. Y la pregunta, en conclusión, es, ¿hay algo que no tenga con un NAS? O sea, que no tenga con el Xeon que pueda tener en un NAS. Pues quizá algunas herramientas que ya vienen hechas para el NAS, como sincronización. Pero yo en el kit Xeon, o sea, en el PC con Xeon, tengo OneDrive y sincronizo con OneDrive. Pero también en el Xeon tengo la aplicación Synology Drive que me permite sincronizar con el Synology. O sea, ¿qué más puedo pedir? Amigos. Así que estoy muy contento, muy, muy contento. El equipo es silencioso, le puse un buen ventilador, una buena fuente de alimentación. El equipo se mueve muy bien. No lleva las 48 horas. Bueno, creo que lleva algo más de 24 horas. Y todo fluido y todo perfecto. Lo tengo sin conectarlo a ningún monitor. Porque Anydesk, si no lo tienes conectado a un monitor, no te da imagen. Pero en cambio el escritorio remoto de Windows te da imagen aunque no lo tengas conectado a un monitor. Eso es fabuloso. Y como lo tengo con mi cuenta de Microsoft, pues tengo permisos para mí mismo y estoy muy, muy contento. Así que lo único que lamento es no haberlo puesto en marcha antes, sinceramente. Bueno, sí me gustaría tener ¿para qué quiero tener herramientas de sincronización? En el móvil tengo OneDrive y en el móvil tengo Synology Drive, con lo cual pues cualquier cosa la puedo sincronizar con mi equipo. Así que súper, súper contento y muy, muy recomendable. Y Windows 10, pues, ¿qué queréis que os diga? Que está muy, muy bien. Si queréis apoyar este canal, tenéis en las notas del podcast una serie de enlaces patrocinados que me ayudarán a mantener mi nivel de vida distendido y opíparo. Podré seguir alimentando a mis caimanes con corderos vivos y también mantener un acuario lleno de pirañas al que tirar a mis enemigos, como a todos la junta directiva de la SGAE. No, es broma, les deseo lo mejor. Hablo metafóricamente. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartirme y muchas gracias por echar un vistazo a esas notas del podcast. Hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.